Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre decimos, este apartado que dedicamos eminentemente a la cultura, por el que pasan escritores, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido algunos, filósofos también, para comentarnos lo último de sus creaciones. Y en el caso de hoy, pues vamos a hablar de cine. Y con un amigo cinéfilo que conoce bastante del séptimo arte. Es un libro que acaba de escribir que tiene un título bastante curioso, Lo que vale un peplum. Peplum, ya nos lo contará él, pero bueno, era el título con el que se designaba a todas estas películas de romanos que tuvieron su apogeo pues a mediados del siglo XX sobre todo, y ahí de vez en cuando pues vemos a alguna película que nos recuerda pues todo este género. Pues el invitado de hoy conoce mucho de este tema y con él pues vamos a hablar, pero como él es el verdadero protagonista, recibe un cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y vamos con Carlos Ezquerra Vendrell, que es el protagonista y el escritor de Lo que vale un peplum. Carlos, es un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Magníficamente, y muchas gracias por participar, por dejarme participar en tu estupendo programa. Es un honor. El placer es nuestro. Lo primero de todo, que le hago esa pregunta a todos los escritores, ¿cómo se te ocurre, en principio, pues escribir un libro dedicado específicamente a este género tan, tan llamativo y además tan famoso durante pues prácticamente la mitad del siglo XX, Carlos? Pues bien, básicamente es porque es un género cinematográfico que no tiene demasiada bibliografía, aunque la hay, obras muy interesantes y aceptables, pero son obras también en general muy, muy eruditas o sobre, o, digamos, socioeconómicas o tratando del tema, de ese tema de una manera un poco como si fuera un tipo de género muy popular en el que encontrar pues elementos de la sociedad de la época o tal. Entonces yo me lo he planteado como una obra esencialmente cinéfila. He abordado este género como hubiera podido abordar el melodrama, el musical o así, para intentar toda una serie de obras que sí que se conocen y otras se conocen menos, ponerlas un poco de actualidad, hacer que los cinéfilos, llamar la atención de los cinéfilos, hacer que las revisen, por ejemplo, y que puedan encontrar alguna perla, que es lo que yo digo en el prólogo, como decía un crítico famoso francés que murió hace poco, Bertrand Tavernier, que decía, encontrarás, era un cinéfilo que iba buscando siempre lo que llamaba pepitas de oro, ¿no? Entre todo el pasado cinematográfico, y cuando encontraba una, la publicaba en un blog que tenía muy interesante, y pues es un poco lo que hago yo con esto, ¿no? Buscar entre todo el caudal de lo que se filmó en todos esos años, e incluso ahora con series que se están haciendo, e intentar pues seleccionar o detectar las obras que vale la pena revisar, más allá de esta visión un poco pintoresca que hay del género, que es un género nada más de Semana Santa, de películas, tiene un poco de aire como poco prestigioso, ¿no? Entonces, no hay obras maestras, grandes películas, y entonces conviene señalar. Entonces, es un pequeño hueco que no estaba muy trabajado, y ahí me he metido y he hecho este libro un poco así de estudio de este cine, y de una manera un poco no tan. Por eso el título del libro es Historia informal del cine bíblico En el sentido de que no es una obra de profesoral, sino como de cinéfilo a cinéfilo, señalándole las virtudes de la obra correspondiente. Exactamente. Eso quería comentar ahora, porque yo le he comentado a algunos compañeros, colegas, amigos, productores y tal. Le digo, pues voy a entrevistar a un señor que ha escrito un libro sobre el tema este, lo que vale un peplum. Y me han dicho, Fran, en la almuzara no encontramos lo que vale un peplum, lo hemos puesto allí. Y les digo, no, es que el título real es Historia informal del cine bíblico y greco-romano. Que esto hay que especificarlo por si alguno nos está escuchando y dice, pues mira, estoy buscando lo que vale un peplum, pero no aparece, que es como una especie de enganche de cebo para que entren, ¿no? Supongo. Sí, Que me ha efectivamente, parecido bastante sí. curioso, porque a mí me ha llamado mucho la atención, aunque conocía lo que es el peplum, pero ahí está. Carlos, ¿ha habido algo? Porque tú has estado viendo películas, reseñas de todo esto. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has investigado, de esto que dice, mira, esto es un gazapo brutal, porque esto en Roma pues no existía, o algo que hayas dicho, oye, pues fíjate qué bien está caracterizada o ambientada esta época concreta? Bueno, en general, el problema con este cine, yo que he leído las obras que se han hecho sobre el género, es que siempre es muy criticado por los errores de históricos que se cometen, ¿no? Yo creo que hasta la serie Roma. Creo que alguien le detectó, por internet lo he leído, que los caballos en la antigua Roma no llevaban espuelas o algo así, ¿no? Y entonces hay errores hasta las series más serias, hasta las series más profesionales, te encuentras. Entonces yo, francamente, sobre este tema, que veo que los estudiosos van muy a por esto, no he entrado demasiado y acepto las convenciones del género, ¿no? Igual que el western, seguro que los grandes westerns clásicos, los vaqueros, no iban peinados tipo años 50 del siglo pasado o llevaban la camisa. O sea, todos son. Yo creo que el cine, sí, mantener un mínimo de honestidad histórica, pero yo creo que se ha de olvidar un poco esto porque si entramos en esto, no hay película que se salve, incluso las más modernas, ¿no? Y basta mirar las grandes webs de informáticas que hay como IMDb, que hay hasta una sección para encontrar los fallos de las películas. Entras y te dice todos los errores y no hay película que se salve. Por esto, en este tema de encontrar errores históricos, hago un poco la vista gorda yo, y si algunos es evidente que yo que sé, que van con un peinado que no se estilaba, mujeres que van vestidas como los años 60 para que destacar su erotismo, pero que no corresponde a lo que sabemos de la época, está lleno, ¿no? Pero ya digo, yo he pasado un poco por encima de esto, porque como cinéfilo estoy habituado a ver estos anacronismos por todas partes y no entro en estos detalles Sí, demasiado, vaya. ahí está. Yo me estoy acordando ahora que una película de la Edad Media, no voy a nombrarla, relativamente reciente, por los caballos aparecen con unos adornos que llevaban los romanos. Y entonces este gazapo, pues lo criticaron y tal, y en la productora dijeron, pues mira, sí, reconocemos el error, porque es que nos ofrecieron una serie de adornos que tenían caballos de una serie que habían rodado de los romanos y entonces nos pareció que se acercaba bastante. Pero claro, como hay un montón de gente viendo esta serie y gente que mira con lupa cualquier detallito, dice, pues mira, se nos pasó por alto y mira, pues reconocemos el error. ¿Y qué te iba a decir? En las películas bíblicas también ocurrirá pues prácticamente lo mismo, ¿no, Carlos? Efectivamente, sí, exacto. Pues no hay, ya digo, nada más hay que entrar en esta web, la IMDb, que es la gran web de cine mundial, y buscar en el apartado errores. Y te encuentras allá, que sé, 40 o 50 por película de peinados que no corresponden a esto, anacronismos, etcétera. Esto está a la orden del día, ¿no? Pero yo creo que no hay que ser tan exigente en esto, porque se ha de aceptar el cine un poco como arte un poco popular que es. Y entonces ciertas convenciones se han de respetar, yo creo. Mira, y buscar la parte de creatividad artística, la forma del lenguaje, la forma de expresar ideas, ahí está, yo creo, el núcleo de lo que un cinéfilo debe ver en las películas, más que en estos detalles, que sí, efectivamente, el director que lo hace, yo qué sé, creo que el Espartaco de Kubrick es casi perfecto a nivel de fidelidad histórica, ¿no? Pero su caso debe ser un caso excepcional. En general se ha de asumir, como en todos los géneros históricos, que hay. Bueno, el cine de Hollywood clásico, todas las películas históricas del siglo pasado, de años 50, 60, las mujeres iban peinadas como la época. O todo para que el espectador medio se identificase mínimamente, porque si los ponían tal como estaban peinados o arreglados en su época, a lo mejor habría un rechazo por parte del espectador, ¿no? O sea que esta convención, al menos en el cine comercial, hasta incluso el cine comercial digno, se han de tener en cuenta. Otra cosa es el cine más artístico. Yo sé, por ejemplo, el Sócrates de Roberto Rossellini, estos telefilms que él hizo también en los años 60 del siglo pasado, pues hay mucha fidelidad porque él se documentó con historiadores y tal. Y bueno, eran productos que no eran comerciales, eran para emitir por televisión y como productos culturales 100%. Entonces ahí sí que el hombre se puede permitir la fidelidad de historia. Pero lo del cine comercial es difícil esto. Por lo tanto, Exactamente. no hay que ser muy demasiado, vaya, no hay que ser demasiado exigente al respecto. Estoy contigo en ese aspecto porque yo me he encontrado, por ejemplo, películas de los romanos o series y tal que dicen, están ahí mirando con lupa y dice, pues mira, el uniforme romano, este resulta que era de los romanos, el ejército romano, pero del siglo II antes de Cristo. Y estamos hablando del siglo II después de Cristo. O sea, eso es rizar el rizo porque la gente va a divertirse y Carlos, convengamos que la gente normal no se fija en si es un uniforme de hace 2 siglos o de 2 siglos posteriores, que más o menos tenemos identificado a los romanos. Yo recuerdo, por Efectivamente. ejemplo, en la Semana Santa de Huesca, yo soy de Huesca, pues sale como una especie de compañías de romanos y pues están allí más o menos bastante conseguidos los uniformes con respecto a lo que vemos en las convenciones cinematográficas. Pero bueno, que lo que digo, rizar el rizo. ¿Qué te iba a decir, Carlos? ¿Te costó mucho? Dime, Sí, te dime. iba a decir, te felicito por ser de Huesca, porque conozco, voy bastante por ahí y pues soy de familia también de un pueblo el norte de Aragón y conozco Huesca bastante, he ido bastantes veces y bueno, te felicito porque es una excelente ciudad, magnífica. Una maravilla, de verdad. ¿Te costó mucho tiempo en cuanto a investigación y escritura sacar a la luz este libro de Carlos? No demasiada, porque este género, yo digo yo, sigo una disciplina de ver casi una o dos películas diarias de toda la historia del cine. Cada día me obligo a ver una o dos. Entonces, todo este cine me lo he estado viendo estos últimos años y no hay película que no haya visto de estas que he comentado dos o tres veces. Entonces, las tenía todas muy presentes. Entonces, elaborarlo literariamente es cuestión de práctica. Yo también hace años participaba en un programa de radio de cine y me acostumbré a hacer críticas con cierta velocidad de películas, ¿no? Entonces, a lo mejor posiblemente esta práctica me ha servido ahora para redactar este libro no en demasiado tiempo, ¿no? Supongo que en unos 6 meses lo he podido completar sin demasiado problema. Pero todo es por esto, por práctica, como todo, ¿no? Práctica y ver muchas películas, revisarlas y tener esta pequeña disciplina habitual. Bajo tu punto de vista, aquí te voy a poner un brete, pero bueno, no me podía resistir a pedirte tu opinión, que recomiendes, vamos a poner una, tres películas para alguien que no conozca el género, que habrá pocos, pero bueno, alguien que quiera introducirse en este género, recomiéndale las que bajo tu punto de vista son las tres mejores películas del género Peplum. Sí, esto ya digo, es un poco difícil, pero Es complicado, comprometerse. es complicado, lo sé, Sí, pero bueno. pero sí, no, es que además, porque la que te parece muy bien en un momento, la ves a lo mejor 6 meses después, y le encuentras un fallo que te la desmerece y en cambio otra la encuentras. Esto es en cine, esto de las listas de películas es muy difícil. Ahora, yo sí te diría de la pequeña investigación que yo he hecho, las tres que me han gustado más de las que he visto son una que se llama Tierra de Faraones, que es del gran director Howard Hawks, el de westerns como Río Bravo. Hizo a mitad de los 50 una película sobre faraones, que es una película que en su momento fue muy criticada. Él quedó tan como hundido por el fracaso comercial que estuvo 5 años sin hacer cine, el Howard Hawks, hasta que hizo Río Bravo y volvió a elevarle al nivel que estaba antes. Pero esta película ahora veo, vi que la estaban revisando, la estaban. Y la revisé y dije, está muy bien, ¿eh? Muy, muy, A mí me muy. encanta. Esa Te película introduce me encanta. en Egipto magníficamente. Sí. No tanto como alguna otra que se ha hecho más tarde, pero y tiene alguna ingenuidad, pero bueno, toda época, toda obra de arte del pasado tiene ingenuidades, ¿no? Pero esta está muy bien. La otra sería película Espartaco, que es posiblemente de todas las que he visto, la que más he encontrado perfecta, la de Espartaco de Stanley Kubrick, del año 60, con Kirk Douglas. Y luego, otra que podría poner, bueno, diría que el Julio César de Joseph Mankiewicz. El Julio César, una obra del año 1953, que es basada en una obra teatral de Shakespeare. Pero que yo, el hecho de las adaptaciones teatrales a mí nunca me hacen, porque siempre las veo inferiores a la obra de teatro original. Pero esta la he encontrado, y digo, es la tercera o cuarta vez que la veo, pero esta vez me ha parecido casi perfecta, con unas interpretaciones magníficas, la cámara perfectamente puesta, el lenguaje de la obra. Por estas tres obras son las que yo pondría como las que más me han gustado de esta pequeña revisión que he hecho del Como cine del Perú. dato así curioso, yo conocía el cocinero que estuvo en Espartaco, que estas son ¿Ah, las sí? tres. Pues conocí al cocinero, me contaba un montón de anécdotas y bastante curiosas. Y bueno, me has contestado sin habértelo planteado o en la pregunta que tenía ahora, que es, ya está contestada, porque lo vas a ver, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Las películas de Egipto, egipcios, estaría enclavada dentro del cine bíblico y grecorromano? Y como me has citado una, pues supongo que también, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Es que sí, el capítulo de cine egipcio y babilónico, aunque no es realmente bíblico, es más de historia antigua, pero también lo he incluido en el libro. Hay un apartado de cine egipcio y babilonio, aunque no tenga relación ni con la Biblia ni no sé si con el peplum, pero he querido integrarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí me he encontrado con todo de películas más o menos buenas. Esta de Howard Hawks de los faraones me ha parecido admirable. Y luego también hay un faraón que se hizo en los años 60 en la Polonia comunista, que es de un Jerzy Kawalerowicz, que también es ma magnífica. Tiene ya buena fama, pero ahora revisándola me ha parecido magnífica. No tanto a lo mejor como la de Hawks, pero. Y luego hay todo de peliculitas, bueno, desde como muy famosas como Sinuel el egipcio, de Esa es Michael buenísima. Curtis, que también no está muy lograda, pero en su momento tuvo el libro, la obra en que se La basa novela de es excepcional. Altan. La novela es excepcional, de verdad. La novela sí es magnífica, pero la película no llega a tener este nivel porque las convenciones de Hollywood pudieron sobre, aunque el director Michael Curtis es muy bueno. Pero aquí no se supo salir del todo bien, pero bueno, es un espectáculo muy agradable de ver, ¿no? Para los cinéfilos que la plástica la apreciamos sobre todo, es un placer visual verla. Carlos, de todo lo que has investigado, ¿había algún detalle que no conocieras y que te ha llamado la atención? ¿Has dicho, pues esto, mira, esto no me lo esperaba? ¿Alguna cosa? Detalle, Sí. aunque sea. Sí, no, bueno, que algunas películas que yo las tenía como muy un poco hasta infantiles, revisándolas, he visto que tenían mucho más peso. Ah, pues sea, he apreciado la labor del director. Yo que sé, por ejemplo, hay una que es Hércules del año 1958 con el galán del peplum por antonomasia, que es Steve Reeves. Sí. Y esta película, que me pensaba que era un poco para niños, revisándola, le he encontrado un lenguaje muy, muy incisivo, una penetración en el mundo del mito de Hércules muy Sí. bastante lograda, y aunque tiene alguna ingenuidad, pero me ha sorprendido muy, muy agradablemente, ¿no? Y alguna otra, como por ejemplo una que se hizo aquí en España, se llama Ursus, Sí, me suena. de un director que se llama Carlo Campogalliani, que es un director de estos, un artesano del montón italiano, pero hizo con actores, muchos españoles, hizo una obra que, bueno, no tiene fama, pero revisándola me he encontrado con mucha creatividad artística de cómo sabe el director trabajar las escenas, darles amenidad, crear originalidad en situaciones muy tópicas. A veces es lo que sucede con este cine muy popular, que te encuentras con cosas que dices, ni buenos ni grandes directores hubieran sabido dar esta amenidad y esta calidad a una obra, aunque claro, esto lo veo mejor yo porque tengo una visión muy, muy como ¿no? afinada o esto de cinéfilo, pero a lo mejor como el gran público la ve esta película Ursus y le parece una tontería, ¿no? Pero revisando este cine con unos ojos muy como objetivos, sin dejando aparte a priori. Entonces me he encontrado sí con pequeñas sorpresas como esta. No grandes sorpresas, pero sí que notables sorpresas en films que yo no hubiera dado nada por ellos, hasta films sobre la vida de Jesucristo, que parece que son todo el tema religioso, son muy muy conservadores. Me he encontrado con revisándolos, alguno que tiene muy buen nivel, ¿no? Al margen de que se sea religioso, no, como película en sí y como abordaje de un texto histórico, ¿no? Como es los Evangelios. Exactamente. ¿Tú tienes algún espacio, algún despacho, algún entorno donde te pones a escribir? Cuéntanos si eliges día o noche, si te pones Sí. música, ¿cómo te organizas para escribir, Carlos? Sí, efectivamente. Bueno, yo me utilizo sí, un pequeño despacho de mi domicilio, un pequeño despacho, y entonces lo hago normalmente de día y por las mañanas. Normalmente por las mañanas me dedico a escribir y normalmente pongo sin música. A veces pongo música clásica, pongo alguna emisora de radio que hay música clásica y alguna vez también de música pop para estar un poco al día de novedades que me gusta, ¿no? Porque el Sí. cine, digamos, absorbe toda la actualidad, el cine actual, la música, has de saber un poco de todo, no quedarte desfasado y seguir toda la actualidad para comprender también el cine actual, ¿no? Porque no solamente hay el cine clásico. Sí. Ahí está, sí. Se me había olvidado de incluirla, pero te voy a preguntar por ella. Aunque bueno, no sé si está muy encuadrada o no sería justo meterla dentro del peplum, pero en la vida de Brian tendría cabida, ¿la has elegido? ¿Qué te Sí. parece? ¿Qué No, opinas? no, no, no la he elegido, no la he elegido porque, no, porque, o sea, y he hecho también otro libro anterior que es Historia informal del cine británico y allí sí que la puse como el cine británico la comedia es un género rey del cine británico, el sentido del humor inglés. Pues lo incluía ya, ¿no? Incluía el tema de las películas de los Monty Python en este apartado. Aquí no, porque el tono demasiado paródico de esta película pensé que no encajaba, ¿no? Con un libro que hablaba de todos esos, un poco en serio de los films bíblicos. Y no sé, no Desentonaría lo entiendo. bastante, tienes razón, Sí, no lo he desentona. integrado y ya digo, y como está en este otro libro, pues ya me considero que ya la he tratado, ¿no? Un poco. Pero aquí no, como otras, tampoco las he incluido. Algunas porque se me han, como siempre, es imposible no acordarse de todo, algunas se me ha pasado. Que luego, ay, aquella tenía que haber hablado también de, no muchas, pero, y esta de, sí, lo que dices tú ya lo pensé, que alguien puede reprocharme de que no esté la vida de Brian, pero ya digo. Como todos los films de la vida de Jesucristo, todos tan serios, Sí, ahí está. Incluir este me ha parecido que no encajaba demasiado, Claro, es ¿no? que desentona totalmente si quieres, pues esos esquemas, tal, ¿no? Por su. Y otra pregunta que tenía, ¿has tenido algún acercamiento a la inteligencia artificial? Porque aquí hay un par de corrientes, una que dice que nos va a quitar el trabajo a los creadores y otra dice que es una herramienta fantástica. No sé si has tenido alguna experiencia, Carlos, con la inteligencia artificial y qué opinas de ella. Bueno, yo opino de ella que de momento va bien a nivel de utilidad para hacer por internet, pides cualquier tema, te sale toda la explicación a nivel así muy puntual, es interesante. Lo que yo también he leído pensadores de actualidad, a ver qué opinan, y parece que en general, sí, los personajes, grandes personajes de económicos o tecnológicos, parece que están muy, muy entusiasmados con esto, pero los pensadores, que he leído alguno, son muy escépticos, ¿eh? Consideran que lo único que se ganará es a nivel de ganar tiempo en encontrar respuestas a cosas, pero a nivel de, como de creatividad, lo ven difícil. Por ejemplo, en Hollywood se está utilizando para los guiones ahora, ¿no? Que los guiones ya más o menos con el caudal de argumentos y de situaciones, la inteligencia artificial te puede hacer como un guión de un tema, te lo puede más o menos y luego el guión, alguien lo va, pero claro, será siempre algo un poco de tipo Frankenstein, como Sí. una aglomeración de cosas, pero la parte de creatividad, de inspiración, esto no sé si llegará un momento que como el 2001, la Odisea del espacio, las máquinas se apoderan de la humanidad, ¿no? Pero de momento parece que podemos estar tranquilos en esto, aunque sí que hará un poco de daño, lo que te digo, del cine comercial más comercial, este sí que yo creo que consiste en variación de argumentos. Sí que se puede, la inteligencia artificial puede, yo sé, a nivel de series de televisión Sí. muy primarias, pues ir creando capítulos con que haya un guionista solo que arregle un poco el material, ya tienes un guión que te lo hace en unas semanas o en unos días. Esto sigue, pero ya digo, soy escéptico y he visto que también gente mucho más inteligente que yo lo son también, o sea que no. De todas formas, yo estoy observando que van saliendo noticias, porque claro, yo soy guionista, Carlos también. Ya lo he Entonces, visto, sí. estamos un poco que trinamos, como se suele decir coloquialmente, porque claro, es que imagínate que nosotros llevamos estudiando, preparándonos, haciendo un montón de trabajos para llegar a donde estamos. Y ahora alguien con una inteligencia artificial, pues que nos eche para atrás todo el trabajo, pues no nos gusta. Pero de todas formas, hay un par de noticias que esto lo comento, sobre todo en los programas que hablamos de cine, que hace un par de años salió una sentencia en un Tribunal Supremo de un estado de Estados Unidos, no es el Tribunal Supremo, es de un estado, que sentenció que una inteligencia artificial no puede ser la autora de un proyecto. Tiene que tener un humano detrás. Vale, Eso es vale, muy vale. beneficioso para nosotros. Sí, Y pero. el creador de Juego de Tronos, el escritor, Sí. George R. R. Martin, me parece que se llama, pues le dijo a la inteligencia artificial que creara una saga de Juego de Tronos. Entonces, la inteligencia artificial aludió a personajes y tramas del original Juego de Tronos. Entonces, estaba plagiando Juego de Tronos. Eso lo Sí. denunció y entonces lo admitieron los jueces. Y entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial no puede aludir a hechos que han sido pues creados por otros autores y que tienen Claro. pues un copyright. Entonces están Efectivamente, limitados. sí. O sea que yo me Claro. quedo tranquilo. Y sobre lo que comentabas, también he leído muchas reseñas de personas mucho más inteligentes que nosotros, que bueno, la conclusión. La inteligencia artificial es artificial y los humanos pues tenemos sentimientos, conocemos pues por ejemplo el amor, el odio, la venganza, todo esto, que una inteligencia artificial al no tener sentimientos, al estar deshumanizada, pues no consigue meter, por ejemplo, yo he hecho pruebas con intentar examinar a una inteligencia artificial a ver si podía discernir entre quién es un cuñado, un primo, un hermano o la mujer y se vuelve loco, ¿sabes? Claro, es Lo que sí, tiene. claro. Porque la inteligencia ha de estar como suministrada por todo un Claro, ahí archivo. está. Pero a la hora de darle datos muy complejos, sobre todo de temas de sentimientos, porque claro, tú a tu cuñado no le puedes tener el mismo cariño que le tienes a tu mujer. Eso la inteligencia artificial no lo entiende. Claro, efectivamente. Exacto, Y sí. entonces se hace unos líos bastante, bastante complejos. ¿Qué te iba a decir? No, por Que cierto, es... no, perdóneme una cosa nada Dime, más. dime, Tú dices dime. lo de los guionistas que os afecta, pero imagínate a lo que está afectando, por ejemplo, a los traductores, que ahora las Claro, joder. traducciones, la inteligencia artificial te las hace y bueno, tiene que haber un... Lo que sí que no ha logrado la inteligencia es hacerte una traducción perfecta, pero te traduce prácticamente los libros con bastante perfección. Lo que Sí, pasa sí, es que ha de sí. haber luego alguien que los errores o las cosas del lenguaje, Que haga la puesta de fin. retocarlas, ¿no? Esto no es imposible una traducción. Dicen que sí, que a la larga, pero más inquieto que los guionistas. Yo creo que los guionistas siempre la parte de creatividad yo creo que no se podrá quitar nunca. Y los buenos directores siempre recurrirán a un guionista. Jamás yo me imagino a un director de la talla de Christopher Nolan recurriendo a la inteligencia artificial. O sea que yo creo que tenéis el trabajo asegurado. Pero los traductores también, mientras la inteligencia artificial, que lo creo imposible, conocer todos los juegos de lenguaje de un autor y saberlos traducir adecuadamente, por mucha Exactamente. información que tenga, ¿no? Pues nada, agradezco tu confianza y como se suele decir, que Dios te oiga con respecto al nuestro. Carlos, ¿estás preparando alguna otra obra, un texto que tenga más o menos ahí pergeñado o alguna cosa que Sí, tengas no, en mente? ahora, sí, estaba pensando ahora hacer un otro libro sobre la historia del cine francés, bueno, que es toda una galaxia el cine, que son quienes inventaron el cine con los hermanos Lumière. Sí. Entonces, desde la época muda hasta el presente, hacer como un pequeño resumen con las principales. Esto es en lo que estoy ahora. Estoy viendo películas francesas una detrás de otra. De cara a este, no, siempre hay que tener como alguna cosa que hacer, algo que te estimule, ¿no? Sí. Y ahora no sé si acabaré haciéndolo, saldrá bien o lo dejaré estar, pero de momento estoy metido, igual que tú debes estar con algún guión trabajando, siempre conviene estar con alguna tarea que te estimule, ¿no? Pues Carlos, ha sido un verdadero placer charlar contigo y conversar sobre algo que nos gusta, el cine en general y el peplum en particular. Y como vemos que no paras y estás bastante activo, seguro que en unos meses nos das la sorpresa que ya ha salido este libro y volveremos a conversar contigo si te parece y charlar aquí en plan amigable, tranquilo, cercano si te parece bien. Ok, Pues mira, Carlos. ha sido un placer, un verdadero placer, y sí, te lo digo sinceramente, hablar contigo ha sido una conversación entre amigos magnífica. Te lo agradezco. Fantástico, pues gracias Carlos. Carlos, que lo tienes ya en el post correspondiente de este programa de radioesperantia.com. Ahí tienes pues todos los enlaces a Carlos, a Almuzara, a el libro que se llama, vamos a repetirlo, Historia informal del cine bíblico y greco-romano, que te va a encantar. Y nosotros pues también ponemos el punto final. Recordarte el podcast, el audio, formas de contacto, enlaces al libro de Carlos, Almuzara, todo lo tienes ya en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.